sé cómo se dice aquí, pero sí, autostop. Que sí. le había levantado en el camino. Luego ahí en esa misma comunidad asesinan a otras personas más que, bueno, de alguna u otra manera estaban vinculadas en la lucha, pero nosotros creemos que los más estrechamente vinculados son Marcelo Rivera, que lo asesinaron en mayo del 2009. Eso desató toda una resistencia más masiva de las comunidades. Y luego en ese mismo año, en diciembre, asesinan a Ramiro Rivera, un 20 de diciembre. Un 20 de diciembre, cuando todo el mundo estaba pues de vacaciones, con su familia, asesinan a Ramiro. 6 días más tarde asesinan a Dora. Dora era una mujer humilde, una mujer con 7 hijos. Bueno, 6 hijos, más el que llevaba en el vientre, y pues fue asesinada a escasos 200 metros de un puesto policial. Y a esa comunidad prácticamente el gobierno había ofrecido apoyo, digamos, de vigilancia, y había un cerco militar ya para, por el conflicto mismo que se estaba generando ahí, o que se había generado, pero eso no fue suficiente, y ahí en ese círculo donde estaba muy cercado militarmente asesinan a Dora. Dora iba de hacer esos oficios de hogar, iba de un rito, de lavar la ropa, iba bueno, allá las mujeres cargamos en la cabeza, llevaba el bebé que dejó en los brazos, el bebé que llevaba en los brazos fue herido de bala, de un pie. La misma bala que le atraviesa al bebé, le atraviesa al bebé en el vientre, y ahí pues queda Dora y queda el niño también, que llevaba en los brazos herido de bala. Pues esos son los que fallecieron, o mejor dicho, asesinaron en el 2009. Luego en el 2012, creemos que cambia la forma de operar de la empresa. Había una compañera que desde el 2007, cuando la lucha empieza a crecer en las comunidades, ella empieza a denunciar que pues ella había perdido su forma de vida. Su forma de vida, digamos, en relación a que ella tenía un huerto que lo cuidaba lo regaba con el agua de su nacimiento. Pero luego la exploración que la empresa hizo, porque pasó alrededor de 8 años la empresa explorando, detectando dónde había más minerales, ocasionó que el agua se secara. Entonces ella por completo perdió su fuente de agua. Entonces ella, a partir del 2006-2007, empezó a denunciar, y era una denuncia continua. Y bueno, creemos que en el 2012, cuando le asesinan al hijo de ella, de un joven de apenas 19 años, era un estudiante de ingeniería en una de las universidades, estaba becado, y bueno, fue cobardemente asesinado, un asesinato tan cruel que le dieron al hijo de la señora. Entonces nosotros sospechamos que la empresa como que cambia la forma, ya no ataca directamente a los liderazgos, y ataca a los hijos de los liderazgos. Nosotros a partir de ese momento empezamos a denunciar, porque ya era como una señal de que, bueno, si no los podemos afectar a ustedes, vamos a afectarles a sus hijos, vamos a darles donde más ustedes van a sentir. Era como un mensaje que nosotros percibíamos que nos estaban mandando. Pues a partir de eso la denuncia pues ya fue contra la empresa, y claro, estaban muy decepcionados la empresa, porque el proyecto minero para la empresa lo esperaba obtener el permiso de explotación en el año 2005, y toda la lucha que se vino generando en torno a la resistencia les iba como obstaculizando el que le otorgaran los permisos de explotación, porque nuestra ley en El Salvador, la antigua, porque bueno, en el 2016-17 hubo una nueva, permitía primero el permiso de exploración, pasaban el tiempo necesario para explorar, ellos hacían posterior a todo proceso de exploración, hacían el estudio de impacto ambiental, que lo hacían ellos mismos, porque nuestras universidades no tienen gente profesional en esos temas, y lo presentaban, y pues ellos esperaban que en el 2005 se les otorgara el permiso de explotación, cosa que no sucedió. Primero porque el ministro de Medio Ambiente pues dijo, bueno, en ese contexto de que ellos presentan el estudio de impacto ambiental, también salimos las organizaciones, y ahí ADES jugó un papel muy importante porque, bueno, nosotros quisimos conocer ese estudio de impacto ambiental que la empresa había presentado. Sin embargo, el ministro de Medio Ambiente de ese entonces nos negó el poder observar, el poder ver aquel estudio, y seguramente nosotros no lo íbamos a entender, porque claro, era un estudio que si bien ellos lo habían hecho, también era un estudio bastante técnico. Pues entonces ADES decidió contratar a una persona para que le hiciera una revisión a ese estudio de impacto ambiental que la empresa había presentado. Y en ese tiempo estaba el doctor Robert Morán, un científico que, bueno, acaba de, bueno, el año 2017 también repentinamente falleció o fue atropellado en un accidente en Londres, me parece. Bueno, la cosa fue que la revisión que el doctor Robert Morán le hizo a ese estudio le encontró enormes vacíos. Claro, si la empresa lo había hecho, justamente quería que le otorgara los permisos. Bueno, esa fue como también una luz en ese camino que empezábamos a recorrer nosotros en ese momento. Y con esa revisión nosotros teníamos como más fuerza ya de hacerlo más político con las comunidades, y le decíamos, mire, aquí está comprobado que técnica y científicamente la minería para El Salvador no es viable. Arrancamos todo ese proceso de divulgación, de organización, de movilización, de incidencia, hasta alcanzar que en el 2017 pues se aprobara una ley. Pero antes de aprobar esa ley, hubo un momento muy, muy fuerte para El Salvador también, porque la empresa que se cambia en el 2013, porque cuando se hace el proceso de exploración, lo hace una empresa de capital canadiense llamada Pacific Rim, y posterior pues se cambia de nombre, bueno, no de nombre, sino que esta empresa parecía que ya estaba a punto de quebrar, vende el proyecto a una empresa australiana de capital australiano, bueno, tienen de diferentes, ¿cómo se llama?, accionistas, pero de origen australiano, y vende el proyecto, y también se vende una demanda, porque esta empresa, cuando ve que las comunidades no quieren que se haga la minería, ya ve todo el movimiento a nivel de la sociedad salvadoreña, entonces arremeten contra el Estado. En el 2008 interponen una demanda en este tribunal internacional que se llama CIAD, que está a su sede en el Banco Mundial en Washington. Y de allí, pues, a partir del 2008 ya El Salvador es demandado, claro, porque como tenemos tratados comerciales entre Centroamérica y Estados Unidos, no con Canadá, pero la empresa era canadiense, pero fueron tan perversos, abren una subsidiaria, justamente un poco después de iniciar el proceso, abren una, o quizás antes, abren una subsidiaria en Estados Unidos, en las Islas Nevada, para ampararse al TLC que se tenía entre Estados Unidos y Canadá, El Salvador, Centroamérica. Y a partir de ahí la demanda ya se vuelve una demanda legal, llevó tres audiencias y resulta que la empresa fue derrotada en la primera audiencia porque, bueno, venían como cuestionándole en el tribunal la jurisdicción, no jurisdicción, sino, bueno, son más términos que creo yo no podré como dirimirlos mucho, pero la verdad es que fueron tres audiencias y en las tres audiencias fueron derrotados como empresa. La última, nosotros teníamos cierta duda digamos, porque conocemos que las empresas tienen mucho poder. Y bueno, dijimos, de repente El Salvador va a salir mal en esta demanda. De repente la empresa va a hacer que El Salvador le pague, porque ya, bueno, habían sido tan bondadosos y tan buenos que la empresa cuando interpusieron la demanda, la interpusieron por 301 millones de dólares. Pero luego en el proceso las cosas iban bajando, y cuando finaliza la demanda ellos ya no pedían 301, sino que pedían 250 millones de dólares. Como, imagínense, son bastante bondadosos, pero igual esas cifras tampoco eran pocas para El Salvador, para un estado como el nuestro. Bueno, al final, esta demanda terminó siendo favorable, digamos, puede ser cuestionable, yo siempre digo eso, es cuestionable porque al final el tribunal resolvió que la empresa pagara 8 millones de dólares al estado salvadoreño. Eso nunca se había visto en un tribunal, porque siempre en esos tribunales quienes ganan son las empresas. Pero en este caso, nosotros consideramos que todo ese esfuerzo de articulación que logramos hacer a nivel de organizaciones aliadas, amigas, solidarias, a nivel de Estados Unidos, Canadá y Australia, nos permitió mantener el tema muy activo. Digamos que cuando se estaban dirimiendo estos procesos dentro de este tribunal, la gente estaba plantada frente al CIADI con protestas, con movilización, con protestas, con cartas, bueno, con una serie de acciones, y eso visibilizó el tema. Y luego también que para este proceso, pero igual para otros procesos también, hay una pequeña oportunidad para las comunidades o para los afectados de interponer junto a la demanda de la empresa y el Estado un documento que se llama amicus curiae. Yo en términos más legales no sabía cómo explicar muy bien, pero es un documento donde van como las preocupaciones, digamos, de la sociedad civil en torno a derechos humanos, en torno a derechos que se violan, derechos del medio ambiente. Entonces es un documento que lo elabora una organización que se llama CIEL, que su sede está en Estados Unidos, que es un centro internacional ambiental, y ellos elaboran un documento que viene más bien firmado por la sociedad civil, y hay un cupo dentro de este tribunal internacional, que es el CIADI, que lo permite. Creemos nosotros también que puede ser que eso incidió. No estamos diciendo que fue eso todo, pero que todas esas acciones que se realizaron, pues permitió que el Estado pues saliera, digamos, medianamente ganando. Aunque en realidad, si nos vamos también a hacer números y a hacer cuentas, resulta que esa demanda a El Salvador le costó 13 millones de dólares. Porque, bueno, pagó abogados, pagó un bufete de abogados y luego todos los viajes y todo eso que se hace, ¿verdad? Imagínense, 13 millones de dólares es un dinero suficientemente grande para cubrir necesidades que un país necesita. Sin embargo, se llevó pues esa demanda, una demanda que nosotros desde la sociedad civil la catalogamos como injusta desde sus orígenes, porque la empresa habían irrespetado totalmente nuestras leyes nacionales, nuestras leyes locales, habían pasado por sobre las leyes ambientales, no habían hecho un estudio de impacto ambiental, digamos, efectivo, confiable, porque si ellos lo habían hecho, ellos, pues yo quiero hacer algo para mí, lo mando a hacer justo a mi medida, o sea, no estoy siendo tan sincero con eso. Y eso fue lo que pasó con la empresa. Y bueno, creemos que fue un momento clave también de la lucha salvadoreña que tuvimos que enfrentar las comunidades, las organizaciones, porque bueno, en este momento de lucha nos articulamos desde las comunidades, que creo que es donde más se fortaleció la lucha, porque claro, éramos las que directamente íbamos a ser afectadas. Luego fuimos colocando el tema en el ámbito nacional, en la iglesia misma, y aquí jugó a partir del 2007 la iglesia un papel muy protagónico, digamos, la iglesia católica. Aunque en las bases no mucho los sacerdotes hablaban, pero la conferencia episcopal se empezó a pronunciar a partir del 2007 y bueno, también tenían peso. El monseñor de ese entonces, un señor del Opus Dei, bueno, no nos caía tan bien, pero quiero decirlo con toda franqueza que él una vez encaró a la prensa y le preguntaron que por la prensa le preguntó que por qué estaba contra la minería. Entonces él dijo, yo estoy contra la minería porque utiliza cianuro. Y el cianuro es un químico mortal para la vida y que, bueno, si no me quieren escuchar como pastor de esta iglesia que soy, escúchenme como químico de profesión que soy. Y desde mi profesión de químico, yo sé muy bien que el cianuro aquí y en cualquier parte del mundo es letal, es mortal para la vida. Bueno, nos interesaba que dijera eso, porque allá, y yo no sé aquí, pero que nos interesaba tanto que dijera eso, porque pues lo que dice un cura, lo que dice un sacerdote, lo que dice un obispo es palabra de Dios. Y bueno, nosotros repetíamos esa grabación de Monseñor en las comunidades, y ahí fue cuando el tema pues se fue como fortaleciendo. Todo lo que se decía en boca de gente muy reconocida en la sociedad, nosotros lo replicábamos en las comunidades, como la utilización. Quizás no es tan bueno el término, pero nosotros utilizábamos esos argumentos para decirle a la gente, miren, por estas razones nosotros no podemos permitir la minería aquí en El Salvador. Y la verdad es que en El Salvador hay realidades que imposibilitan cualquier implementación de megaproyectos, pero el tema de la minería es un tema muy complicado. Nosotros en El Salvador vivimos alrededor de 6,5 millones en un territorio tan pequeño, tan pequeño. Somos aproximadamente unos 21.000 kilómetros cuadrados, ya con situaciones de afectaciones del cambio climático, nosotros estamos sufriendo ya la presencia del cambio climático. Ya tenemos situaciones muy, muy adversas a la realidad que hemos vivido. Y luego pues tenemos ríos contaminados, allá no hay ningún tratamiento para nuestras aguas. Allá hay un informe del Ministerio de Medio Ambiente reciente, no 2000, bueno, ni tan reciente, 2012 más el que conozco, en donde ponían las aguas como en un 96% de aguas contaminadas con metales pesados, con heces, con químicos, que también esto de la Revolución Verde ha afectado enormemente a nuestros países. Digo, la Revolución Verde que se implementó a partir de hace quizás 40 años, no sé cuánto. La Revolución Agrícola. La Revolución Agrícola. Entonces hay situaciones tan adversas que imposibilitan cualquier implementación de estos proyectos como la minería. Y por eso fue pues que al final logramos que este tema trascendiera desde lo local, lo nacional. Nos articulamos en un espacio a nivel nacional muy significativo. Bueno, la Mesa Nacional Frente a la Minería es un espacio que articula alrededor de 12 organizaciones de diferente índole. Somos de base ecologistas, organizaciones que trabajan con el tema de derechos humanos, entre otras. Y desde ahí pues hemos estado impulsando ya una lucha más a nivel nacional y logramos que en el 2017, en marzo del 2017, se aprobara una ley que prohíbe la minería metálica. Esto no fue noticia para El Salvador, pero creemos que sí fue noticia a nivel mundial. Nosotros fuimos dándole como seguimiento, ¿verdad?, a donde se habían publicado y empezamos a recoger todas esas notas y estábamos en más de 200 países del mundo siendo noticia, pero en El Salvador no, pasó por desapercibido, tristemente, porque ya los medios también masivos de comunicación responden a un grupo de poder, y es el poder económico que está pues controlando, digamos, la información, sí, exacto. Entonces, digamos que eso es como como lo más relevante de nuestra lucha, tenemos una ley. Ahora podemos decir que estamos con una incertidumbre, porque claro, las leyes son movibles, digamos, en la medida de que, bueno, ahora, para ser sinceros, hay mayoría de la derecha salvadoreña también. En estas elecciones del año pasado y en esta reciente, la derecha retoma de nuevo el poder y tenemos como una incertidumbre de que puedan derogar esta ley. Lo pueden hacer, yo estoy convencida que lo pueden hacer, siempre y cuando los intereses de los poderes económicos estén presionando, lo pueden hacer. Y entonces ahí está como la lucha, ¿verdad? Que es continua, o sea, que vamos a seguir poniendo el tema en la mente de la población salvadoreña para que estemos despiertos, pero luego también porque esta lucha ha costado primero 12 años de una activa resistencia, ha costado vidas, ha costado divisiones familiares, porque todo esto se vive en los territorios donde se emprenden estas luchas. Pero claro, esto también nos ha llevado a tener mucho más conocimiento y mucho más entendimiento de la importancia de protegernos, de cuidar, de prevenir, ¿verdad?, situaciones que pueden a temprano tiempo o a largo tiempo afectar tanto nuestras vidas como nuestros ecosistemas, nuestra agua y todo eso, ¿verdad? Entender esa realidad en la cual vivimos en este contexto salvadoreño ha sido importante, porque ahora pues la gente tiene mucha más conciencia de que se vuelve necesario embanderar esta lucha. Uh-huh. Eso prácticamente en torno a ese tema. Uh-huh. Bueno, con este repaso no sé si alguien así tiene alguna pregunta o... Porque, o sea, tanto el vídeo como, o sea, este relato que nos ha hecho ahora tiene muchos puntos que son muy interesantes de analizar para trascender también a otros espacios, ¿no? O sea, sean locales o incluso internacionales que estamos. No sé si... Con lo que comentaba de la contaminación del agua, igual podéis comentar un poco de lo que ISF está haciendo en El Salvador. Sí que es verdad que es importante también tener en cuenta el dato que decía Vidalina, que el tema de la contaminación de aguas en El Salvador es bastante bastante notorio, o sea, tanto por la industria azucarera y todas las grandes extensiones de agricultura que suele haber, ¿no? Entonces también es real que también hay como unos ríos principales y luego son quebradas muy cortas, las ciudades tampoco tienen un saneamiento de ningún tipo, entonces todo se vierte a ello, ¿no? Entonces sí que algunos de los proyectos de ISF sí que están en las diferentes comunidades que se abordan proyectos de abastecimiento de agua, también abordar procesos de construir alternativas de saneamiento, y luego también dentro de la Universidad del Salvador también enfocar a los alumnos y alumnas y al profesorado en temas de estos ámbitos de saneamiento urbano y demás para que se tengan en cuenta en estas cosas. Sí, a nivel personal yo estuve con otra organización antes que ISF también colaboraba, con Aqua, y ahí por ejemplo el tema de o sea, me ha tocado ese tema de analizar los estudios de impacto ambiental. En este caso, en esa región son grandes urbanizaciones que se construyen, que legalmente también tienen que presentar su estudio de impacto ambiental. A día de hoy, ahora no sé qué va a pasar con el nuevo Ministerio de Medio Ambiente, pero sí que había como, tenían que ser públicos, o sea, había como un momento de 20 días que tenías después de que presentara la empresa el estudio de impacto ambiental para oponerte o ver dónde estaban las... Y eso, como comentaba Vidalina, pues según para qué organizaciones comunitarias y demás es bastante complicado, porque o sea, es una verborrea técnica que es complicado, incluso también es una lectura perversa que hacen los ingenieros e ingenieras, que igual aquí también se forman, de las leyes y de los cálculos y de las fórmulas y demás, ¿no? Yo recuerdo todos los estudios de impacto ambiental de las grandes urbanizaciones, todos eran impacto hidrológico cero. Era como, grande fórmula, era impacto hidrológico igual a cero. Era como, ya había como un modelo, ahí diseñaban luego todas las plantas de tratamiento, todos los tanques de retención que necesitaban en un país donde llueve durante unos pocos años, muchas, y luego tienes como una sequía, ¿no? Entonces, los diseños eran de aquella manera. Y luego veías en los proyectos que ya una vez estaban construidos cómo no servían, incluso plantas de saneamiento de las grandes urbanizaciones que no estaban en funcionamiento, y cómo las comunidades de vecinas sufrían ese tipo de contaminaciones, ¿no? O sea, por heces, basura que muchas veces las grandes urbanizaciones que están cerradas a cal y canto y que se construyen de aquella manera, pues luego el impacto que generan cuenca abajo, ¿no? Entonces, ISF un poco colabora, y también un poco ahora, desde que hemos empezado a trabajar con ADES también aquí, pues un poco pues ese trabajo de ahora también, un poco también tener como una oportunidad de decir, jo, ahora ya tenemos un territorio en la que no se va a implementar una minería así metálica, entonces, ¿qué territorio queremos, ¿no? Entonces, ahí sí que ADES y la Comunidad de Santa Marta es... O sea, una comunidad histórica, desde que después de la guerra también se asientan en el sitio donde están, es una comunidad muy unida y demás. Entonces, eso también permite de construcción de alternativas, como que, o sea, que ella misma os puede comentar, ¿no? Pero sí que hay un poco. Sí. El río que se ha visto está contaminado. El río Lempa, digamos, sí. Que el río Lempa es uno de los ríos más principales del Salvador, el único río más principal del Salvador, y que de cierto no es solo nuestro, pero nosotros como salvadoreños tenemos el 60% de esas aguas. El río Lempa nace en Guatemala, atraviesa El Salvador, una parte de Honduras, y bueno, lo compartimos con estos tres países. Pero luego este río está altamente contaminado, porque bueno, la gran industria del Salvador, de San Salvador, digamos, y luego toda la... las aguas negras del Gran San Salvador van a parar así sin ningún tratamiento al río, a un río que es un subsidiario o depositario del río Lempa. Ese río se llama Azalguate, tiene un nombre feo. Depositan alrededor de unas 50 toneladas de heces diarias que van directamente al río, pero luego de eso también hay un lugar que es industrial, y toda esa industria deposita todos sus desechos al río Azalguate, que igual va a parar al río Lempa. Entonces el río está altamente contaminado, o sea, no dudamos que tiene contaminación. Digamos que esa contaminación, encima de lo que podría ser la industria minera, que imaginará usted la cantidad de metales pesados que podrían evacuar a esos ríos cuando los proyectos mineros justamente están sobre la cuenca alta del río Lempa. Todos los proyectos mineros atraviesan, o sea, El Salvador es tan pequeño que toda la franja norte del país hay proyectos mineros, y esos proyectos, desechos iban a parar al río Lempa. Entonces el río está muy contaminado, pero bueno, en comparación de la contaminación minera es mucho, mucho más aún. Y bueno, tenemos amenaza también en este sentido de la minería en Guatemala, de la minería en Honduras. De hecho, El Salvador es pequeñísimo en comparación de Guatemala y Honduras, en donde ya tienen leyes que permiten la minería. Bueno, históricamente esos países han sido mineros, Guatemala, Honduras, y todos los desechos van a ir a parar al río, o están parando en el río. Por ejemplo, en Guatemala hay un lago que está altamente contaminado con metales pesados ya. Bueno, de hecho ahí ha habido una resistencia en ese proyecto que ha permitido que el proyecto no avance. Sin embargo, la empresa está esperando su momento porque ahí lo que ha pasado es que han encontrado aguas termales a una temperatura altamente elevada. Eso, quiera si o no, ha permitido también que la empresa se detenga, pero ellos siguen en camino diciendo que lo más temprano posible van a desarrollar su proyecto. Sin embargo, las comunidades están oponiéndose al desarrollo y ciertamente se ha parado como unos 6 a 8 años. Ya tienen varios años de no estar, sino más bien asegurándose que es su proyecto y que más temprano que tarde lo van a explotar, pero igual el peligro está también porque ahí es son nacimientos de aguas termales y eso también es imposible. Ellos dicen que van a enfriar el agua, saber qué tan cierto será, posiblemente, pero pues se han encontrado eso y por eso no han avanzado. Pero luego también hay una buena resistencia de las comunidades vecinas del país de Guatemala que no ha permitido que el proyecto avance. Y así, en Honduras igual, Honduras después del golpe de Estado, en Honduras se abrió a los proyectos mineros. Entonces hay una cantidad de proyectos mineros en la zona fronteriza entre El Salvador y Honduras, que de igual forma también, si se desarrollan en poco tiempo, vamos a tener un río contaminado. Y la importancia de ese gran río es, una es que el agua que toma la gente en San Salvador es agua proveniente de ese río. Luego, río abajo, hay mucha gente que vive de la agricultura, de la pesca, de la crianza de animales, que utilizan también. O sea, la importancia de ese río es grande. Y bueno, ya contaminado no sabemos qué va a pasar. Va a pasar de repente como el río que está acá en Bilbao, que esa agua no se puede... Pero imagínense aquí habiendo procesos, ¿verdad?, que son más altamente tecnologizados. Y nosotros allá, ¿qué tecnología se puede utilizar para que esos ríos permanezcan limpios? Definitivamente, si somos países tan empobrecidos, la ministra de Medio Ambiente, que ya está por salir, dice que ella va a descontaminar el río Salguate. No sé de dónde va a sacar tanta plata para ese río que le digo yo que está altamente contaminado, pero ella dice que lo va a descontaminar, ya va de salida. Yo no creería que lo va a hacer en este par de meses que le queda, pero, o sea, son cosas que no se pueden, o sí se podrían, pero con mucha, mucha plata, con mucha, mucha inteligencia también, porque tiene que ser gente que conoce en la materia, gente experta en esos temas, y que en El Salvador no los tenemos, tendrían que ir de fuera para que hagan eso. Pero bueno, esa es la triste realidad que al final tenemos que enfrentar las comunidades, y como decía, nosotros a partir de lo que fue la aprobación de la ley, bueno, desde antes ya hemos venido como tratando de buscar alternativas bueno, de hecho nunca hemos sido un país minero, que hayamos dependido de la minería, nunca tenemos historia de minería en El Salvador, que se hizo en los años 50, en el siglo pasado, y que igual ha dejado grandes afectaciones. Ustedes lograron ver un río todo amarillo. Ese río está totalmente muerto. Ahí lo que hay es gente con muchas enfermedades, gente con problemas en los riñones, por ejemplo. Y fue una minería artesanal. O sea, en periodo de guerra estaba una empresa instalada y luego decían ellos que los guerrilleros le estaban destruyendo su infraestructura, tuvo que salir y dejar todo abandonado allá, saber qué tan cierto sería. Pero si lo hicieron, qué bueno, ¿verdad?, que lo hayan hecho. Porque los corrieron pues en esos tiempos y bueno, después llegaron a volver a continuar su proyecto y luego se encuentran que ya no es posible porque bueno, ya empieza a haber un poco de resistencia en las comunidades y bueno, no continúan. Pero la verdad es que ese proyecto que les digo, esa minería que se dio en los años 50 generó mucha contaminación, sigue generando porque hay drenaje ácido, hay mucho drenaje ácido en ese río. Y bueno, ahí vemos la consecuencia. Un país tan pequeño con apenas esa cantidad de kilómetros que tenemos, y si se piensan desarrollar, los proyectos mineros vamos a terminar como ese proyecto que les digo que sí fue artesanal, pero igual está altamente contaminado. Un pequeño río que pasa por ahí, el agua que se ve es como este color, o sea, no podemos estar, digamos, pensando en que la minería es una alternativa para el país. Casualmente esa mina si no estoy equivocado, se llama Mina San Sebastián. La Mina San Sebastián, sí. Ahí, o sea, agertzen da, sí. O sea, en el vídeo aparece, sí. Mina San Sebastián. Ahí. No sé si alguien tiene que algo que ver, pero bueno. Sí, es crítica en la situación. Y bueno, en la actualidad nos hemos dado cuenta también, bueno, no nos hemos dado cuenta hasta ahora, sino que desde hace varios ratos que en El Salvador también hay grandes intentos por privatizar el agua. De hecho, hay un control bastante grande de las empresas embotelladoras, como la Coca-Cola, la cervecería y todo eso. Pero ahora lo que quieren es legitimar esa acción de que, bueno, si ellos la han tenido controlada por mucho tiempo, ahora quieren, perdón, que la empresa privada esté dentro de la junta directiva o del ente rector que administrará el agua. Hay un compañero que dice, ¿cómo es posible que pongamos lobos a cuidar las gallinas? Si los que ellos tienen son intereses mercantiles, no pueden ellos estar cuidando un bien público. Entonces han habido en esta semana reciente grandes protestas en El Salvador, se moviliza la universidad. Ya cuando la universidad se moviliza ya hay más esperanza, porque claro, tiene mucha fuerza y bueno, han retrocedido. Pero bueno, eso es temporal. Creemos que ellos van a seguir insistiendo en que en el ente rector del agua quede la empresa privada. Y eso sí sería, ¿cómo puede un privado ser juez y parte en un bien público, digamos? El agua mundialmente se conoce y la ONU misma lo ha reconocido en que tiene que ser un bien público, tiene que estar contemplado dentro de las constituciones. En el caso nuestro, no se ha podido. Definitivamente no se ha podido. Han habido intereses de los grupos oligárquicos del país, de los grupos de derecha, y no han permitido que esto pues suba a un rango constitucional. Medianamente, hace dos legislaturas anteriores a esta, se ratificó el artículo 69, se aprobó, mejor dicho. El compromiso de la asamblea siguiente era ratificarlo, pero claro, privan más los intereses económicos que los intereses de la gran mayoría. Ciertamente no lo han ratificado, o sea, es una deuda todavía que tiene la Asamblea Legislativa en El Salvador, porque como les decía, los intereses económicos son tan fuertes en ese tema tan, tan importante, el agua. Sabemos que quién no la necesita, o sea, la necesitamos todos y todas, y también nuestros ecosistemas, y la verdad es que la privatización nos conlleva a que, bueno, si ahora el tema del agua en El Salvador es un tema tan, tan crítico, digamos, porque hay muchas comunidades en las que no tienen acceso al agua. Vivimos yendo al pozo, al río más cercano, a acarrear el agua o a traer el agua. Significa que también la privatización va a privatizar los ríos, va a privatizar las fuentes de agua. Entonces, las fuentes de agua. Entonces, estamos ante una situación muy compleja que creemos que si eso llegara a pasar, pues se truncan todas las esas aspiraciones de las poblaciones, ¿verdad? De tener ese acceso al agua en calidad y en cantidad, con accesibilidad también, que tiene que por derecho nos corresponde, ¿no? Pero bueno, en esa lucha nos hemos también juntado con otros sectores importantes en la sociedad para que no se vaya a permitir la privatización del agua, y bueno, medianamente han retrocedido, pero no sé si para agarrar impulso o en verdad están teniendo temor de que la población pues se organice mucho más y de esto haga una lucha más fuerte. Esas son las cosas que no se saben, ¿verdad? Son impredecibles y de los grupos económicos se puede esperar cualquier cosa. Sí, ha sido justo esta semana, o sea, en el tema de la ley del agua también llevan los movimientos sociales casi más de una década, o sea, incluso con una propuesta de ley y demás que contabilice la importancia primero de priorizar el uso del agua para las personas. esa ley y esa también ratificación del derecho humano al agua se retrasa nunca, y esta semana, y uno de los puntos fuertes es quién es la autoridad rectora del país que va a gestionar, ¿no? Entonces, la propuesta de los movimientos sociales es que sean los diferentes ministerios, que sean pues los entes públicos, al fin y al cabo los garantes de cómo gestionamos, pero los otros intereses lo que quieren es que ya en ese ente rector de cómo gestionamos el agua del país haya empresa, la representación de las empresas, ¿no? Entonces, el lunes pasado, de repente sacaron un artículo ya, que ya estaba la junta directiva de los 7 miembros y dos de ellos ya eran claramente empresa privada, que luego el resto pueden ser de color político que toquen en ese momento, pero que ya la empresa privada tenga 2 sillas de 7, pues sería como una amenaza, ¿no? Entonces hubo una presión popular y demás, y sí que rectificaron ya para el jueves, pero bueno, la gente sí que seguía movilizando, y sí que es momentos de estar alerta también a nivel internacional, porque ahí también se ha visto, ¿no?, cómo a nivel nacional e internacional, si se siguen estos temas, pues también es una forma de presionar para que ese tipo de temas no vayan adelante. ¿Hay alguna intención de replicar la ley de El Salvador en Guatemala y en Honduras? ¿Habéis tenido algún contacto con gente de allá, de Guatemala, ¿no? Porque al final el río Lempa, como has dicho, ¿no? Que... Nosotros tenemos un espacio a nivel centroamericano entre Guatemala, Nicaragua, Honduras, de organizaciones que hemos venido abordando ya la problemática a nivel más regional. Y ciertamente no encontramos eco en los gobiernos, principalmente. Quienes se acercan más a nuestras organizaciones son las procuradurías para la defensa de los derechos humanos. Entre ellas, pues hemos estado sosteniendo algunas pláticas. Y bueno, lo que exigimos de los gobiernos vecinos es que respeten al menos lo que ya está establecido, como por ejemplo tratados binacionales en aguas transfronterizas, por ejemplo. Y que eso, al respetarlo, significa que no va a desarrollar un proyecto en esa zona donde están esas cuencas compartidas. Lo otro es que en El Salvador hay una reserva que ha sido declarada la reserva de la biosfera del Trifinio como una reserva ecológica, y que por ende esa reserva tiene que ser respetada. Esa reserva no puede ser para implementar proyectos mineros, por ejemplo. Sin embargo, el gobierno de Guatemala, que el gobierno de Honduras jamás lo hemos escuchado, pero el gobierno de Guatemala en algún momento, este payaso que eligieron, en algún momento dice que él es autónomo, como él es libre y que él puede hacer lo que a él se le antoje en su territorio, que es su territorio. Entonces es complicado, ¿verdad? Porque podría estar en lo cierto. Pero entonces, ¿para qué sirven los convenios y los acuerdos internacionales que firman? Bueno, que al final quizás tiene más que ver con una voluntad política que con no sé qué tanto al final, al firmar un convenio, eso sea como garantía de que se cumpla o de que lo... Pero bueno, el gobierno de Guatemala, eso es lo que nos ha dicho. En eso nos encontramos, en querer como establecer esas alianzas más a nivel centroamericano para que se respete pues mínimamente esos convenios, esos tratados, esos acuerdos binacionales a los que los gobiernos han sido parte de. El Salvador en este periodo, en este gobierno que ya finaliza, el canciller ha sido muy, muy honesto en sostener pláticas con sus homólogos, pero no es lo suficiente, o sea, necesitamos hechos concretos. Y bueno, si el gobierno de Guatemala se cierra con esta posición, quiere decir que no va a respetar lo que ellos mismos han acordado. Entonces estamos ante una situación también bien compleja que ciertamente nos afecta. Los proyectos mineros en las zonas fronterizas igual son una amenaza para El Salvador. Pero bueno, nuestra lucha en un momento fue, dijimos, vamos a luchar para que en El Salvador se prohíba la minería, para tener como esa autoridad moral, digamos, y exigir a los gobiernos vecinos que cumplan o que por lo menos respeten nuestra frontera. Pero bueno, esa es una lucha que también estamos embanderando y por eso está un espacio que medianamente va caminando con todas sus dificultades y que lo que les decía, lo más que hemos logrado alcanzar es que las Procuradurías para la Defensa de los Derechos Humanos se unan y como que incidan ante el gobierno. Pero bueno, esperamos que nos escuchen, ¿verdad? Que es lo que más anhelamos, pero que igual también respeten la decisión de los salvadoreños. Pero bueno, ¿qué tanto lo van a hacer? Eso no lo sabemos. Está como una cuestión muy incierta, ¿no? Sí, es la figura de la Procuraduría de Derechos Humanos que está en los diferentes países centroamericanos, que sería como un defensor del pueblo, sí que específico de derechos humanos, sí que es, ha sido como un órgano estatal que sí que va a las organizaciones en sus propias estrategias de defensa de derechos humanos, porque al fin y al cabo en estos procesos de amenazas, pues han, en esta estrategia de lucha y demás, pues han también tenido que tomar su análisis de riesgos y demás y tener sus estrategias de defensa para que esas amenazas y demás no llegaran a su ejecución. Sí que han sido como estas procuradurías como una forma de estrategia a nivel estatal para tener algún reconocimiento y para... Aunque se sabe y es conocido que durante muchas épocas, pues tanto el poder policial y demás, que ha tenido como muchos intereses, o sea, esos poderes económicos han incidido en esos otro tipo de estamentos policiales y demás, ¿no? Pero sí que, y por ahí también un poco compartir las diferentes estrategias de defensa de derechos humanos que han tenido pues, las organizaciones como de El Salvador, Guatemala y Honduras, ¿no? Con, también el trabajo que han hecho durante muchos años con el COPIN de Honduras y demás. Entonces ha sido como otro de los aprendizajes que queda de estos procesos, que muchas veces queda la lucha y demás, pero claro, al fin y al cabo también es una lucha con una estrategia de defensa de la vida, ¿no? Entonces ahí también las organizaciones han tenido que trabajar mucho para que ante esas amenazas puedan seguir adelante. Decías que antes de esta lucha participabas de una organización de mujeres. Bien, cuando yo, bueno, ya metiéndome a lo más interno, digamos, yo empecé mi labor de activista, digamos, en espacios muy propios de mujeres. Y bueno, la necesidad surgía porque, claro, dentro de las comunidades comúnmente se, bueno, en El Salvador, no sé el caso acá, pero dentro de las comunidades quienes llevan, digamos, el control cuando se forman organizaciones siempre son los hombres. Y bueno, y decíamos nosotras, pero también nosotras podemos ejercer cualquier cargo dentro de una comunidad. Pero bueno, nos juntábamos y así empecé mi labor de activista, digamos. Que luego cuando aparece esta lucha contra la minería, a mí se me trae de la comunidad y bueno, me asignan la responsabilidad de como en calidad de promotora, digamos, acompañar al equipo técnico de la asociación. Para organizar las comunidades. Bueno, las comunidades de hecho medianamente tienen alguna organización. Nosotros lo que hacíamos era fortalecer un poco esa organización y llevar la información, digamos, compartir esa información, esos mínimos conocimientos. ¿Participaban en las dos, tanto en el grupo de mujeres como en el de la comunidad? Como en el de la comunidad, sí. Y bueno, así como creo que se me fue impartiendo algunos mínimos conocimientos en torno a lo que es el tema de la minería, porque igual ese tema era desconocido en El Salvador. Y ya, ¿verdad? Fui captando medianamente algunos conocimientos y transmitía esos conocimientos a las comunidades. Me fui haciendo un tanto replicadora, pero con conciencia. O sea, yo sentía que... yo siento hasta... Bueno, no es que sentía, lo siento, que un proyecto... minero, a quien va a afectar directamente es a nosotras, las mujeres, ¿no? Claro, hay afectaciones generales, ¿verdad? Pero directamente los proyectos mineros nos afectan. yo he podido en todo esto que he estado en la lucha ver casos de cómo se afecta directamente a las mujeres. Primero, digamos que el cuerpo de la mujer es utilizado para la prostitución. También el cuerpo de la mujer sufre enfermedades, porque donde se instalan los proyectos mineros, alrededor lo que crean son prostíbulos, lo que crean, aparte de la división social, alcoholismo, drogadicción y todo eso. Entonces, ¿quién más sufre? Si no, bueno, al final la mujer no siempre va a trabajar a la mina, sino es el hombre. Pero el hombre ahí lleva toda la enfermedad. Yo lo he podido ver en algunos lugares donde he visitado. Entonces nos afecta directamente al cuerpo de nosotras las mujeres. Pero también entendiendo que nosotras somos parte de un territorio. Y si yo no cuido mi cuerpo físico, tampoco podré cuidar ese espacio físico que me permite la vida. O sea, la importancia entonces de entenderme, yo como mujer defiendo este espacio que es mi cuerpo, pero también defiendo este espacio físico que me permite la vida, en donde puedo sembrar, puedo cultivar, puedo tener el agua, ahí tengo la vida. Pero imagínense ustedes los proyectos mineros al final, terminan destruyendo todas esas formas de vida, se llevan hasta nuestras culturas. Es que cuando las minas se instalan, ahí se pierde todo, ahí la gente pues de repente va al cine, les crean cines, les crean que no sé cuántas cosas, y se pierde la cultura. Entonces son cuestiones de también de cuido y de defensa de mi cuerpo como espacio físico, pero también mi cuerpo como mi pertenencia, pero también mi cuerpo como es espacio físico que me permite la vida. Claro, eso lo he ido aprendiendo a partir del tiempo, porque las luchas en América Latina y principalmente en el sur son muchas banderadas o encabezadas por mujeres. Digamos que las mujeres somos las que vamos al frente, porque sabemos la importancia que significa tener agua cerca de nuestras casas, tener esa accesibilidad al agua, y también sabemos lo que significa no contar con ese acceso al agua. Ajá, entonces, por eso es que al final yo creo que esta lucha contra las transnacionales y contra la implementación de estos proyectos definitivamente tiene un rostro de mujer, porque somos pues quienes más sabemos dónde nos aprieta el problema cuando no tenemos estos bienes, cuando no tenemos acceso a la tierra. Por ejemplo, la minería destruye también la tierra. Es que, bueno, y ciertamente nosotras creo que salimos, bueno, El Salvador salió en un momento oportuno, porque lo que pasa en otros lugares, como en Guatemala y Honduras y en otros países donde hacen resistencia, por ejemplo, el video que veíamos anteriormente, es que cuando se instalan los proyectos, las empresas mineras, definitivamente ponemos nuestro cuerpo como barrera, es nuestro cuerpo. En cambio, en El Salvador sentimos que llegamos en un momento en el que todavía las empresas no se habían instalado. Tuvimos como esa, ¿cómo se llama? Oportunidad, no sé si es oportunidad, pero como supimos en qué momento encarar esta lucha, enfrentar esta lucha. Porque si ellas hubieran obtenido los permisos de explotación, seguramente les hubiera importado lo que las comunidades dijeran, lo que las comunidades hicieran para que no se desarrollaran los proyectos. Y es aquí donde se vuelve también que la lucha en defensa de los territorios se vuelve una lucha que es criminalizada. Uh-huh. Y si no, vea pues a nivel de América Latina y a nivel de muchos países en donde hay asesinatos, hay criminalización, hay violaciones a los derechos humanos. O sea, si el tema se vuelve tan complejo que nosotros, lo que les comentaba, el caso de los asesinatos, pero el caso más ejemplarizante en Honduras, por ejemplo, Berta Cáceres. Berta estaba luchando contra una represa, en un río, que es un río divino, yo le conozco, es un río como hermoso, que viene de la montaña. Y Berta se oponía mucho, pero Berta empezó su lucha contra las madereras, y así fue creciendo. Y cuando sabe que la empresa se va a instalar ahí para explotar, para hacer la represa, igual, ¿verdad?, se va junto con el pueblo y rechazan esta represa. Y a Berta se la empezó primero a criminalizar. Berta fue brutalmente criminalizada. Y bueno, al final terminaron asesinándola. Y como ella, hay tantas en nuestra América Latina. Bueno, últimamente los defensores de derechos humanos, y especialmente del derecho al agua, a la tierra, somos criminalizados en América Latina. Creemos que esa es una situación también que tiene que preocupar a países como estos, porque al final imagínense que las empresas que se instalan en nuestros países ni siquiera son locales, porque los poderes locales aprovechan una mínima parte, pero la gran riqueza se la traen los países que, por ejemplo, las empresas que hay en América Latina, en su mayoría son canadienses, europeas, chinas, que yo digo siempre, nos venden en la idea de que las empresas chinas son más respetativas al medio ambiente, pero no es cierto, son destructoras igual. Y hay muchas, por ejemplo, en Nicaragua hay empresas chinas que están queriendo, bueno, que están instaladas ya, y donde las comunidades igual las están rechazando porque les están arrebatando sus formas de vida. Independientemente sean chinas, sean de donde sean, la contaminación sigue siendo la misma y la destrucción la misma, y pues nos dejan nuestros ecosistemas sin vida. ¿Y eso qué significa? Más migración, más empobrecimiento. Ciertamente nuestra gente huye de nuestros países, tanto por la violencia, que es un tema muy fuerte, la violencia digamos pandilleril, por ejemplo en El Salvador se ha fomentado tanto este tema de las pandillas. La gente huye por violencia, la gente huye también por temor, o sea, cuando ya se ve imposibilitada su forma de vida, pues le toca que buscar otro lugar para vivir. Y bueno, es ahí donde esto no se puede permitir, porque bueno, digamos que las empresas transnacionales, si bien es cierto, en sus lugares de origen respetan un tanto las leyes, un tanto, yo digo no todo, pero respetan un poco, en nuestros países van a ser, porque allá, primero, hacen cambios de gobierno a nivel de, contribuyen mucho a que hayan gobiernos que les flexibilizan sus entradas para instalarse, cambian poderes locales, los hacen a favor de ellos y todo eso. Tienen una enorme incidencia y bueno, al final terminan implementando proyectos contra la voluntad de las grandes mayorías, contra la voluntad de las comunidades. Entonces, es un tema que cada vez se agudiza más. De hecho, pues, es una segunda, no sé, una continuidad de invasiones a nuestros países. Pues, toda la vida casi hemos estado invadidos, pero hoy como que más descaradamente con proyectos extractivos, con proyectos petroleros, bueno, en algunos países como Nicaragua, petróleo, y claro, todo para sostener estas grandes economías, ¿verdad? Que, digamos, ustedes aquí de repente no se percibe mucho todo lo que se sufre por allá, pero bueno, estas economías se sostienen a base de todas las todos los saqueos de nuestros bienes comunes en nuestro continente. Y aquí bueno, también. Aquí nos aprovechamos mucho. Sí. No sé si alguien después de esto. Otra de las empresas que fue llevada, que Iberdrola llevó a Guatemala, al CIADI también. Porque según ellos no pudieron beneficiarse lo suficiente, ¿no? Y en Guatemala provocaron un gran problema al no proveer la energía y así en sus debidas formas, ¿no? A la gente de Guatemala, ¿no? Y también perdieron el caso, ¿no? Iberdrola es la empresa que el edificio verde. Ajá, o sea, ayer vimos que tenía luces verdes. De aquí, por eso te digo que aquí igualmente hay empresas que también eso, pues, en Guatemala, se benefician de las situaciones, ¿no? En Guatemala hoy recientemente también ya anunció la empresa, una empresa que, bueno, dos empresas que están instaladas en Guatemala, pero que la resistencia ha impedido el avance de sus proyectos. Entonces, ya anunció que le va a demandar ante el CIALI. Imagínense uh-huh. ustedes cuando las aparte de que esas comunidades han sido criminalizadas, han sido militarizadas porque el gobierno está a favor de la empresa, entonces lo que hace es mandar policías, mandar militares a que les criminalicen. Ahora la empresa ya dijo que va a demandar al Estado, o sea, al Estado guatemalteco, pero imagínense en qué condiciones va a estar este Estado de Guatemala, este gobierno de Guatemala, porque una de las diferencias que yo siento en El Salvador, que logramos ganar esta lucha también, porque el gobierno de El Salvador, aunque pues tal vez no sea lo mejor, pero era de izquierda, y supo cómo enfrentar esta situación, claro. El bufete de abogados hizo un papel también bastante interesante, pero el gobierno, digamos, tenía una posición clara de rechazo a la minería. En cambio, en Guatemala, el gobierno es antiminero, o sea, es minero. Entonces, ¿cómo? Seguramente el gobierno va a ser, lo que nosotros sospechamos es que va a ser flexible a la empresa. Bueno, la empresa va a exigir tanto dinero, yo te lo pago, anda y hace tu proyecto. O sea, la lucha, ¿dónde queda? En las comunidades, queda prácticamente en el suelo. En cambio, nosotros en El Salvador sabíamos que el gobierno estaba en contra, que el bufete de abogados estaba, aunque no nos guste, son abogados, digamos, que están por la plata, pero al final medianamente hicieron una buena labor. Todo eso incidió para que la demanda pues saliera favorable a El Salvador en algunos términos. Pero en Guatemala no va a ser ese el caso. Guatemala va a ceder de la manera más amorosa, digamos, más cariñosa a la empresa para que pueda explotar. Y es la mina San Rafael, no sé si usted ha escuchado, que está cerca de Guatemala, muy cerca de Guatemala, como a unas 2 horas. Y la mina, y el otro proyecto de La Puya, la Resistencia Pacífica La Puya. Ahí han habido, llevan 6 años las comunidades resistiendo en un predio, en una calle. Ahí han hecho su campamentito para estar ahí continuamente grupos de personas y han impedido que las máquinas entren al terreno donde ya tenían el permiso de explotar. 6 años, imagínense ustedes, de una resistencia frontal. En Guatemala, sí. Entonces, estamos ante unas asimetrías muy, imagínense los poderes económicos mundiales influyendo en las economías locales de nuestros países, o sea, con el fin de acabar a la humanidad, pues. O sea, interesan más los bienes minerales, digamos, lo que hay en el subsuelo, que las personas mismas. Bueno, ¿qué importa que se maten? ¿Qué importa que se mueren tomando agua envenenada? Con el fin de atraer toda esa riqueza mineral, porque es oro, es plata, es uranio, es petróleo, es todo lo que en realidad se necesita para sostener esta macroeconomía a nivel mundial. O sea que, en verdad, Latinoamérica, si bien decimos, tenemos la dicha de ser rica en recursos, en bienes comunes, en recursos naturales, tenemos la desgracia de ser también como vistos para la mercancía, para la explotación. Mira, Lina. Dígame. ¿A ti qué te inspiró para empezar a luchar? ¿Qué fue lo que te cambió la vida? Pues, medio lo mencionaba anteriormente. Yo creo que, bueno, esta lucha en defensa de nuestros bienes comunes es algo que tiene que ver con la vida presente y con la vida futura de las generaciones actuales y venideras. Yo siempre creí que que bueno, de repente esta lucha, si no sabíamos cuánto tiempo iba a durar, pero bueno, la vamos a emprender por las presentes y futuras generaciones, pero yo más que todo pensando en mis hijos. Dije yo, sí, bueno, si nosotros medianamente logramos gozar de lo que la naturaleza divina nos da, la naturaleza tan perfecta nos da, ¿qué más da luchar hoy para que las generaciones venideras puedan también gozar de lo que podemos nosotros gozar? Definitivamente nosotros también estamos hoy metidas en tantos problemas ambientales que no los hemos generado nosotros, sino que pues son generados desde fuera, o que de repente hemos contribuido, pero no de la manera que han contribuido otros. Entonces yo dije, bueno, yo me subo en este barco y bueno, si en algo puedo contribuir, insegura desde un principio si podría o no contribuir en algo, pero bueno, yo asumo esta responsabilidad con la firmeza de que tengo un objetivo hacia donde caminar, y nosotros en el contexto ese dijimos, bueno, vamos a alcanzar la prohibición de la ley vamos a alcanzar la prohibición de la minería bajo una ley. Y han sido momentos difíciles porque ciertamente el tema organizativo en El Salvador no ha sido el mejor. Digamos que esta lucha contra la minería, si bien es cierto, ha tenido mucha presencia de mujeres, pero al final en estas articulaciones que se hacen a nivel de nación, prácticamente han predominado hombres, digamos, frente a la organización. Pero bueno, yo he dicho, yo aquí voy a estar, de aquí no me muevo, porque bueno, si no se me toca que hacer la lucha dentro de estos espacios, entonces significa que no, mi lucha no vale la pena. Y bueno, así me he tratado también de concientizar a mi familia. Yo vengo de un hogar con 5, 6, 7 hombres. Y bueno, tengo 5 hijos, mi pareja y luego un anciano que cuido también. Imagínense los trabajos de una mujer, ser cuidadora también de los ancianos. Como que nos asignan esa responsabilidad. No debería de ser así, pero nos asignan esa responsabilidad. Me toca que cuidar ese espacio también del hogar, y ahí he asumido también una mediana revolución, digo yo, porque pues he sido fuertemente criticada. Claro, las mujeres cuando dejamos el hogar empiezan a criticarnos que somos malas madres. Cuando tenemos esposa, nos dicen que somos que somos malas esposas, que pobrecito el señor, ¿verdad?, que se queda en la casa quizás aguantando hambre, como que si nosotras tuviéramos toda la responsabilidad de estar a la par del compañero asistiéndole todo el tiempo, ¿sí? Entonces, como tratando de hacer esas medianas revoluciones, digamos, a nivel del hogar, a nivel de los espacios ya de articulación, es que al final, pues, yo siento que cada vez he estado más metida en esta lucha. No ha sido fácil, para mí como mujer no es fácil, porque también eso implica doble trabajo, doble esfuerzo. Primero en el hogar, de repente en la organización, pero bueno, se nos toca que enfrentar estas situaciones y se hacen con gusto, y se hacen con mucha satisfacción de saber que la lucha vale la pena, que ha valido la pena y que medianamente en el futuro alguien tendrá que reconocerlo. O bueno, si lo reconocen o no, una cree que está avanzando en lo correcto y de dejar pues por lo menos una paginita ahí que se pueda contar en la historia de las generaciones venideras, ¿verdad? Más o menos así, como reconociéndonos también como mujeres que podemos, que no solo los hombres pueden. Así es como yo inicié mi lucha y pienso que lo he podido hacer, pues, ¿no? Sí, sin duda. Si no, pues no estuviera hasta aquí. Por mi parte, felicidades por los logros increíbles, que me parecen increíbles. Muchas gracias. Y muchas gracias por la clase magistral, sí, que nos has dado. Sí. Y terminar diciendo que sigas con las manos tocando el agua, porque tienes unas manos preciosas. O sea, que será el agua del río Lerma. Lempa, sí. Lempa, perdón. Muchas gracias. Y que tengas una semana... Vamos a intentar dar lo mejor, sí. Pues muchas gracias porque se le ha entendido todo perfectamente. Muchas gracias. Bueno. Ojalá que sí. Bueno.